La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Pascua de Cristo, luz que desubes, el gran misterio escondido en Dios, es la divina misericordia que en nuestra Pascua se reveló. 2 de mayo es día sábado. San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Escuchemos la palabra de este día. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: «Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso?». Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También ustedes quieren dejarme?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Me quedé pensando en Pedro. Me quedé pensando en los demás discípulos. Me quedé pensando en los que reaccionaron. No sé si es correcto lo que voy a decir, primariamente, impulsivamente, o reaccionaron sin pensarlo. Pienso en Pedro. ¿Pedro lo entendería todo? Durante toda esta semana hemos seguido esta palabra, el capítulo 6 de San Juan, y hemos seguido meditando en Jesús, el pan de vida. Y no solamente meditando, la fe lleva al compromiso. Hemos examinado nuestra actitud, nuestra respuesta ante Jesús, pan de vida en la Eucaristía. Toda esta semana, ¿Pedro lo entendería todo desde el principio? Yo lo dudo. La fe tiene que crecer. La fe también en Pedro tuvo que crecer, pero tuvo que haber un momento en que le dijera: «Sí, Señor. Yo no entiendo mucho, no entiendo todo, tú sabes cómo soy. No tengo escuela». No sé qué le diría a nuestro Señor, ¿no? Porque seguramente estuvieron bastante pesaditas las negociaciones. «Oye, Pedro, estoy pensando en encomendarte a ti». No recomendarte, sino encomendarte esta gran misión. Que seas el que haga cabeza en el colegio, en el consejo de los apóstoles. Pedro tuvo que crecer en la fe, pero sí, repito, supuso un primer momento clave: la respuesta de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Y no solamente dice el Pedro, dice Simón Pedro. El nombre que tenía antes de que Jesús le pusiera Pedro. Como para decirnos, la fe viene, se enraiza o debe enraizarse en lo más humano. Tú eres Simón, tu nombre de origen, tu nombre de sangre, tu nombre familiar. Pero también tú eres Pedro, el nombre que te he dado que encierra la misión. Tú serás esa piedra. La roca es Jesús. Tú serás esa piedra, piedrita o piedrota, pero no deja de ser piedra. A ti te encomiendo. Aprendamos hoy de Pedro. La fe pide decisión. Y una decisión firme. Aunque no lo comprendamos todo. Si lo comprendiéramos todo, ya no sería fe. La fe es, Señor, tú sabes, tú tienes palabras de vida eterna. Yo no sé nada más. Solo me confío en ti. Solo creo en ti. Esto le da sentido a la vida de una persona. Dos tareas. Una, la fe. Mi fe en Jesucristo. ¿Le da sentido a mi vida? Es decir, no solo una orientación, sino ya una dirección. La vida del discípulo de Jesús, la vida del bautizado, va por aquí. Sigue a Jesús, cree en Jesús y le cree a Jesús. Tú tienes palabras de vida eterna. Una segunda tarea. No sé cómo te encuentres después de mes y medio, casi de mes y medio de aislamiento social. Qué bonito nombre, ¿no? Pero aislamiento social, bueno, eso depende de qué actitud tome uno. Pero yo preguntaría, ¿tu fe en Jesucristo le está dando sentido a lo que estás viviendo? ¿Tu fe en Jesucristo te lleva a mirar más allá de las cuatro paredes de tu casa? ¿Más allá de quizá cansancio ya, quizá agobio? No te asustes de sentirte mal en algún momento. No te asustes. Más bien, pregúntate, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué saco con esto? ¿Qué sentido le voy a dar a esto? ¿Qué hago con esto? El creyente lo toma y lo ofrece. Es tan grande la fe, Señor, tú sabes. Yo no sé en qué va a terminar esto. Yo no sé el futuro de mi familia, el futuro en el trabajo, el futuro de la gente con la que estoy. Algunos se van más allá y dicen, pues yo no sé si voy a salir vivo. Pero me confío totalmente en ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es día sábado. ¡Ánimo, gente! ¡Ánimo, ánimo! Dice, ¡ay, caray! La nostalgia, tus cebollitas o tus conjuntos de Egipto. Antes, si fuera así, ¡uy, fin de semana largo! ¡Y la fiesta! Hazte tu fiestecita en tu casa tranquilamente. La fe también, las Fs, la fe puede terminar en fiesta y la fe fiesta te puede hacer fuerte. Vamos adelante. Buen día.